gran amor. Cada día estaré suspirando por ti. Entraré en tu ventana cada mañana trayendo el sol. Compañero, cantemos todos como lo hacía el oso. A 40 años de democracia, jornada de reposición del pañuelo de las madres. Sábado 20 de mayo, 14 horas, en la Plaza Almirante Brown. Álvar Núñez y Salvadores. Radio abierta, artistas invitados, muestra fotográfica y juegos. Organiza Encuentro por la Memoria a la Boca Barracas. Sábados de 14 a 16 horas llega la tarde del gusano. Ya sabes, sorteos, las mejores entrevistas y la mejor música santafesina la vas a escuchar en la tarde del gusano. Así que te esperamos todos los sábados de 14 a 16. La mejor música santafesina la vas a escuchar por FM Riachuelo 100.9. La tarde de gusano. Nuestra tercera temporada haciendo lío y en los 10 años de pontificado de nuestro gran motivador, nos proponemos un deseo. Seguir sumando voces hasta que el grito sea uno solo. Paz, pan, trabajo, dignidad, derechos e igualdad. Con la frente alta. Escuchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por FM Riachuelo 100.9. Haciendo el lío. Desde el barrio de La Boca, FM Riachuelo. Una radio diferente. Tu radio, nuestra radio. Radio. FM Riachuelo 100.9. La radio del barrio. FM Riachuelo, la 100.9. Bien, y arrancamos. Necesito que se queden quietos. Empezamos. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esto que es Hora Libre, transmitiendo por el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella y los y las voy a estar acompañando de 14 a 15 horas para contarles todo esto que está pasando en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Les contamos que Hora Libre es un ciclo radial de programa REC, Red Escuela Comunicación. Y lo que hacemos es trabajar en distintas escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires haciendo talleres de radio. Para eso contamos con la coordinación de Néstor Cortés, que hoy nos acompaña y está ahí del otro lado del vidrio. Y para que este programa salga al aire, para que puedan escucharlo ahí del otro lado, tenemos a la mágica Ludmila Galeano, que nos tira todos los efectos que ustedes pueden escuchar y apreciar ahí a través de sus dedos. Y acá lo más importante de todo, que tenemos a ellos y a ellas, los chicos y las chicas que vinieron a visitarnos hoy de una escuela, que es la escuela número 15 del Distrito Escolar 5, Arzobispo Mariano Antonio Espinosa. Y quiero que se presenten, que arranquemos por contar cómo se llama. Vamos a empezar por mi izquierda, allá en la punta, ¿cómo es su nombre? Hola, me llamo Joaquín. Bienvenido, Joaquín. Hola, yo soy Luca. Luca. Hola, soy Matías. Matías. Tomás, buenas tardes. Buenas tardes, Tomás. Yo me llamo Clemente. Y Clemente, ¿cómo andan? Bien, bien. ¿Todo bien? Nervioso. Piola. ¿Nerviosos? Sí, se me va el aire. Pero ustedes ya tienen experiencia en radio, recién hablábamos afuera del aire, ¿no? Porque fueron el año pasado a una radio. Sí, aunque sí. Tipo, creo que era como más libre porque podíamos hablar. Éramos acá también pueden todo hablar, ¿eh? No, no voy a amordazar a nadie. A lo que me refiero es en uno arriba del otro. Ah, bueno. Y eso en la radio igual no es lo más recomendable. Porque cuando hablamos uno arriba del otro, al final no escuchamos a nadie, ¿no? Así que mejor por turnos, así del otro lado, pueden escucharnos. Que aprovecho a contarles, me imagino que sus familias estarán escuchándonos, ¿o no? Probablemente, seguramente. Bueno, si nos están escuchando, les cuento que nos pueden mandar un mensaje al WhatsApp de la radio, que es 112-835-0055, 112-835-0055, si tienen ganas de saludar a los chicos, a las chicas, de mandarles un mensajito así de aliento, pueden hacerlo a ese WhatsApp. Y les cuento que también pueden sumarse a las redes que tenemos desde Programa Rec y que son, en el caso de Facebook, Programa Rec, todo junto, y en el caso de Instagram, nuestra cuenta de Instagram es @programa.rec. Ahí y en nuestra página web, que es www.programarec.com.ar, van a encontrar este programa y todos los anteriores, así como también las fotos y las producciones que hacemos en las escuelas. Así que si hay alguna familia que no está pudiendo escuchar porque está trabajando, porque se olvidó, porque ustedes se olvidaron de avisar o por lo que fuera, quédense tranquilos porque van a poder descargar este programa de nuestra página web, que como les comentaba recién es www.programarec.com.ar. Y ahora sí, quiero que me cuenten, ¿dónde es esta escuela? Que recordamos el nombre, ¿cómo se llama la escuela? Arzobispo Espinosa. Arzobispo Espinosa, muy bien. ¿Dónde queda esta escuela? En Barracas. En Barracas, o sea que están cerca. Sí. ¿Cómo vinieron hasta acá? En micro. En micro escolar, buenísimo. ¿Cómo fue el viaje? Hubo una turbulencia. ¿Una turbulencia? ¿Qué pasó? ¿Agarraron un pozo, un bache? Sí, bastante. Bastantes. Pasamos por las vías del tren también. Y bien. Quedó como mal. ¿Quedó como qué? Como que se movió mucho. Se movió mucho el micro, hay que ajustarle un par de tuercas quizás a la carrocería. Igual fue lindo el viaje porque daba toda la luz del sol y había plantas. Está hermoso el día, ¿no? Sí. Nos está regalando todavía este clima lindo antes de que empiece el invierno crudo, que es algo que a mí no me gusta. Y lo digo siempre. No me canso de decirlo. No me gusta el frío. A mí me encanta el invierno. Ah, y ahora empezamos con esta discusión que puede ser eterna y es irreconciliable entre el team verano y el team invierno. Se por viene allá, guerra número 3. A mí me gusta la primavera. Me parece, bueno, pero viste que la primavera también tiene, todo tiene su cosita, ¿no? Porque la gente que es muy alérgica, medio que padece la primavera. Yo siempre me resfrío, pero igual me gusta el otoño porque hay más frío que calor y es como que está ahí entre medio. Tal cual, por ahí los términos medios, un otoño, una primavera, nos dejan contentos y contentas a todos. Porque todavía no tenemos ni los grandes calores del verano, que muchas veces son sofocantes, ni esos fríos que yo ya no sé qué más ponerme para abrigarme. Bueno, entonces me decían que la escuela queda en Barracas, que vinieron en micro con algunas turbulencias. ¿Quiénes los acompañaron? Yo ahí saludé a dos profes. Primero nos acompañó nuestro profe de lengua y sociales y muchas materias más, profe Cristian. Profe Cristian Martínez, ¿y quién más? En la seño de computación. Buenísimo, la seño de computación, le mandamos un beso y también le mandamos un beso a la directora, que es Anabela Alave, que permitió que ustedes puedan venir acá. Esto es una escuela invitada, no estamos haciendo taller aún, pero bueno, vinieron a contarnos qué es lo que están trabajando junto con el profe, porque en la escuela pasan un montón de cosas, y sobre todo en esta escuela que... ¿Qué jornada es? ¿Jornada simple, completa? ¿Cuánto tiempo están en la escuela? Hay días que estamos Hay días que estamos en jornada simple, tipo a la tarde, y hay otros que estamos desde las 9 en jornada extendida. Bien, desde las 9 en jornada extendida. ¿Y qué es lo que hacen en jornada extendida? Lo que hacemos en jornada extendida son varias cosas. Por ahora tenemos Leo, lúdico expresivo, teatro y demás cosas. También tenemos matemática. ¿En jornada extendida? Sí, pero hacemos con juegos todas las materias y eso. Bien, me encanta eso. Está bueno aprender jugando, ¿no? Y además de que no es que en cuarto ya empezás en jornada extendida, es solo séptimo y sexto. Ah, bien, son para los más grandes. Y ustedes están en sexto B, sí. ¿Cierto? Sí. Bien, ¿sexto A es de la mañana? Sí, de hecho lo de la mañana vienen a la tarde. Más cerquita del micrófono les voy a pedir que se acerquen. Perdón. Bien. Los de la mañana vienen a la tarde. Claro, es como a contraturno. Los de la tarde van a la mañana y los de la mañana van a la tarde a hacer esto que es jornada extendida. ¿Hoy tuvieron jornada extendida? Sí, sí, vinimos hace rato. Bien, bueno, ¿y comen en la escuela esos días? Sí, nos dan ahí de comer. Buenísimo, bien. Y jornada extendida son los lunes, miércoles y jueves. Lunes, miércoles y jueves, no son todos los días de la semana. Uh-huh. Me parece buenísimo, el año pasado no tenían, porque me dijeron recién que sexto y séptimo, ¿y está bueno esto de ir más tiempo al cole? Sí, hay algunos que no les gusta y a otros que sí, a mí me gusta. Bien, como la vida. Tenemos los que están de acuerdo, los que no, por acá, nos gusta, no nos gusta. Y más o menos, no me gusta levantarme temprano, pero cuando me despierto ya es como, bueno, está bien. Está buena la mañana, pero cuesta levantarse temprano. Claro. Eso es cierto. A mí también me cuesta levantarme, no me queda otra. ¿Por ahí, caballero? Pasa que ya estamos muy acostumbrados a levantarnos más tarde. Tal cual. Y bueno, como que cuesta la mañana. Claro, y ahora con el frío, que es de noche, si se levantan muy temprano es de noche... Cuesta un poquito más. Pero bueno, las propuestas están buenas, son dinámicas, hay juegos. Así que eso también motiva un poco, ¿no? Sí. Y hablando de propuestas, me interesa que me cuenten qué es lo que están haciendo en el aula. Concretamente, ustedes vienen a hacer una recomendación literaria vinculada con un tipo de género. ¿Qué cuál es? Misterio y... policial. Aventura. E investigación. Me encanta, me encanta. Novelas policiales, ¿no? Sí. Me encantan. ¿Y qué novelas estuvieron leyendo? Estuvimos leyendo Lucas Lenz y el Museo del Universo. Y Lucas Lenz y La Mano del Emperador. Bien, dos novelas. ¿Con el profe Cristian? Sí. Buenísimo. ¿Cómo es este momento de lectura? ¿Cada uno tiene su libro? ¿Leen colectivamente? ¿Leen en grupos? ¿Cómo es? A veces... en grupo, tipo de a dos, o a veces nos dan una cada uno. Bien, para que cada cual pueda tener su lectura. Igualmente, con La Mano del Emperador, quizá no es tan conocida, o si no, está muy cara, porque solo tenemos 4 libros de Bien. La Mano del Emperador, entonces trabajamos en grupo. Claro. Pero con Lucas Lee y el Museo del Universo todo es distinto. Porque ahí hay más ejemplares. Claro. Bien, eso está bueno, porque ahí todos pueden seguir la lectura. ¿Y leen en voz alta? ¿Frente a sus compañeros y compañeras? Sí, leemos un poco en voz alta. ¿Y qué tal ese ejercicio? Que es muy necesario y muy importante. Hay algunos que les cuesta. Bien. Cuesta porque aparte hay mucha exposición, ¿no? A leer en voz alta frente a los compañeros. Y a veces. Aunque nosotros no nos solemos molestar con esas cosas, ni nos solemos señalar, ni cosas así. Qué bueno eso. Qué importante. Porque si encima, en ese momento en que uno tiene vergüenza, hay otro ahí riéndose o cuchicheando, imagínate que... se hace más complejo. Entonces, si es un curso donde eso no ocurre y se acompaña, es como que te da más confianza, ¿no? ¿A ustedes les gusta leer en voz alta? No. ¿No? A mí sí. Bien, a mí me encanta leer en voz alta. Siempre he leído en voz alta. Medio pesadilla, ¿no? Para mi familia, cuando vivía con mi familia y tenía la edad de ustedes, porque se tenían... que escuchar todas las cosas que leía. Y de estas dos novelas policiales, ¿sabemos quién es el autor? Sí, es Pablo de Santis. Pablo de Santis. ¿Ya habían leído algo de Pablo de Santis? No, creo que al menos que yo recuerde, no. No. ¿Y de qué tratan? ¿Podemos reponer un poco las historias? Arranquemos. Recién me contaban afuera del aire que es como... la primera parte y la segunda parte de una misma historia, ¿entendí bien? Porque sí, yo sí. No las leí. Bien. Arranquemos entonces, obviamente, cronológicamente, con Lucas Lenz y el Museo del Universo. ¿De qué trata esta novela? Clemente. Nosotros estuvimos leyendo La Escuela del Arzobispo Espinosa, el libro de Lucas Lenz, que trata sobre que un chico abrió una oficina y resolvía bastantes misterios de buscar cosas así con medio poderes sobrenaturales o algo así, y la lleva al Museo del Universo, que ahí guardaban todas las cosas. Ah, qué bueno. Bien. Es como un museo de las cosas más exóticas del mundo. Bien. ¿Y qué pasa con esto? Porque es una novela policial. Me imagino que algo para resolver, hay un misterio. ¿Cuál es? Sí, algo así. Cada capítulo hay tipo un misterio y son cuatro. Bien. En cada capítulo hay como un objeto para buscar. Ah, ok. De estos objetos que después forman parte del Museo del Universo, se van descubriendo a lo largo de los capítulos. Sí. ¿Algo así? De hecho, por eso hay dos partes. Porque la primera, como tiene tantos detalles, solo pudo embarcar cuatro objetos, creo, ¿no? Tres. ¿Podemos contar esos objetos o estamos spoileando mucho la historia? ¿Contamos? No. No lo contamos. Bien. Porque sí, por ahí del otro lado hay alguien interesado en leerla y ya es como que le estamos contando un montón de cosas, sí. Igual la segunda temporada es como que no tiene mucho... ¿Cómo se dice? La segunda temporada hablamos de Lucas Lenz y La Mano del Emperador. Claro. La segunda novela, sí. Bien. No tiene mucha conexión con la primera temporada, es como que no tiene... Hablamos de temporada como si fuesen series, porque estamos acostumbrados y acostumbradas, ¿no?, a esto. La segunda parte, más bien. La segunda parte, ahí va. Es que la segunda edición, la segunda temporada, pasa como unos años después que la primera. Claro. Bien. ¿Y por qué no tiene mucho que ver? ¿De qué trata la historia de Lucas Lenz y La Mano del Emperador? Es como que siempre es relatado. O sea, a lo que me refiero. Empieza y siempre toda la historia está metida como algo que le está explicando a otra persona. O sea, sí. El primer libro está en primera y el segundo... El primer libro está en primera persona y el segundo está en tercera. Bien, ahí hay un cambio sustancial entre cómo se cuenta la historia en uno y en el otro. Y esto, a la hora de leerlo, ¿hace que guste más, guste menos? ¿Qué les pasó a ustedes? Al menos yo más o menos voy entendiendo de cómo va la historia, pero algunos otros, de La Mano del Emperador, no entienden nada. No me digas, ¿está difícil de entender? Sí, más o menos. ¿Por qué? ¿Qué pasa que es tan complejo esta segunda parte? Lo siento como raro, distinto a la primera. Bien, bueno, ya ustedes marcaron un dato bastante interesante, que es que está narrado de otra manera, ¿no? Esta segunda parte. ¿La terminaron de leer ya? No. Ah, por ahí también por eso, ¿no? Que todavía hay cosas que no cierran porque están todavía abordando esta historia. Y hasta ahora, de lo que entendieron, ¿cómo podríamos resumir de qué trata esta segunda parte? Trata de un guardia del Museo del Universo que un día al museo llegó Lucas Lenz con una caja misteriosa y le empezó a contar todo lo que le pasó a él para llegar a ese lugar con esa caja. Bien. Bueno, me encanta la intriga que genera las novelas policiales. Como que te da ganas de seguir leyéndolas. Hemos llegado ya al cierre de este primer bloque. Tenemos otros bloques con otros compañeros y compañeras que nos van a venir a hablar de otros temas. Pero me gustaría que volvamos a contar quiénes formaron parte de este primer bloque. ¿Nombres nuevamente? My name is Joaquín. Ay, muy bien, bilingüe. ¿Qué bilingüe? Yo me llamo Luca. Me llamo Matías. Tomás. Clemente. Todos ellos de la Escuela 15 del Distrito Escolar 5, Arzobispo Mariano Antonio Espinosa, que vinieron a contarnos lo que están haciendo en el cole junto a su profe Cristian Martínez. Vamos ahora a una pequeña pausa musical de la mano de Soda Stereo, escuchando De Música Ligera. Thank you. Seguimos acá en el aire de Hora Libre con los chicos y las chicas de la Escuela 15 del Distrito Escolar 5. Ahora tenemos un grupo nuevo, nos estamos acomodando todavía. Me gustaría que me cuenten cómo se llaman. Vamos a arrancar ahora por el otro lado. ¿Su nombre? Hola, me llamo Facundo y buenas tardes. Bienvenido Facundo, buenas tardes por acá. Mi nombre es Jesús David y encantado de estar acá. Lo mismo digo, Jesús, qué bueno que viniste por aquí. Buenos días, soy Edison. Edison, bienvenido por aquí. Hola, me llamo Kaela, me gusta ir a los Scouts, jugar Roblox y jugar con mis amigos. Bienvenida. Soy de sexo B. Bien. Kaela, me dijiste que te llamás. Qué hermoso nombre, nunca lo había escuchado. ¿Por ahí? Hola, buenas tardes. Me llamo Máximo y un gusto estar acá. Máximo, el gusto es nuestro. ¿Y por allá? Hola, me llamo Federico. Federico, bienvenidos. ¿Cómo andan? Bien. ¿Estuvieron bien escuchando afuera? ¿Se escucha? Sí, un poco, sí, sí. Sí, ¿y sí, qué sí tal? ¿Cómo viene saliendo esto? Bien. ¿Está saliendo bien? Sí, sí. ¿Venimos por el buen camino? Sí. Bien. ¿Están nerviosos? ¿Están nerviosas? No, porque... Me gusta esa actitud. No, porque el otro año pasado, cuando estábamos en quinto, fuimos a una radio. Bien, a Radiográfica fueron, ¿no? Sí, sí, sí, pero... O sea que ya sabían medio de qué se trataba esto. Sí. Yo perdí un poco la práctica. Bueno, yo no, la verdad. Yo no perdí la práctica. Muy bien. Me gusta, me gusta esta seguridad. Mi mamá siempre escucha la radio, así que yo estoy 100% segura. Bien, bueno. ¿Tu mamá? A mí me gusta estar acá porque hace mucho ya no estamos por acá, en las radios. Bien. Y como que creo que será la última vez que estamos en una radio. ¿Por qué? ¿Por qué pensamos eso? ¿No? Acá pueden venir a visitarnos. Aparte este lugar, que donde también funciona un comedor, siempre tiene las puertas abiertas, ¿no? Ojalá que no sea la última vez que estás en una radio, Edison. Podés sí, venir sí cuando quieras. Ojalá. Bueno, estuvieron trabajando un montón. Sí. Y en este bloque, concretamente, ¿de qué vamos a hablar? ¿Me cuentan? De la Revolución Industrial. De la Revolución Industrial, un tema que... Estuvieron abordando en ciencias sociales, ¿no? Sí, sí, sí. ¿También con el profe Cristian? Sí. Buenísimo. ¿Quién me puede contar qué es la Revolución Industrial? Vamos a ir por partes, porque ya la teníamos planeado. Por favor, claro, me encanta esta organización. Sí. Bien. O sea, uno hice la parte, la etapa 1 y otro hice la segunda etapa. Perfecto. ¿Quién está a cargo de la etapa 1? David. Bien. Federico, ¿estás a cargo de la etapa 1? Sí, sí. Vamos con la etapa 1. ¿Qué es la Revolución Industrial? Te escuchamos bien cerquita del micrófono, porque acá presten atención del otro lado. Esto es contenido puro. La primera etapa fue causada por el ganado. Y también fue a mediados del siglo XVIII. En Inglaterra. Bien, la Revolución Industrial fue entonces a mediados también del siglo XVIII en Inglaterra. Y también fue causada por demanda textil. Bien, muy bien. ¿Quién sigue? Yo no quiero romper esta organización. Edison. Además que crece la demanda textil de pequeñas fábricas y se hacen ferrocarriles, barcos a vapor y autos. Después, en la primera etapa, estaban los obreros, o sea, ellos trabajaban sin luz y estaban en una fábrica. Bien. Ahora será el turno de Maxi. Vamos, Maxi. Mi parte... Acá estamos hablando de las causas, ¿no? Sí. Esta sería... Sí. ¿Cuándo surgió y cuáles fueron las causas? Bien, Maxi, ¿vos vas a seguir hablando de causas o vas a hablar de consecuencias? De causas. De causas, perfecto. Y bueno, lo que causó la segunda etapa de la Revolución Industrial fue el aumento masivo del consumo, sí, y la producción de energía. O sea, aumentó el consumo y por ende también aumentó la producción de lo que es la energía. Bien. ¿Y ya terminamos con las etapas? Por ahora no. No, por ahora falta no la segunda. Bien. Maxi ya nos dijo algo igual de la segunda. Ahora también con Kaela también vamos a hablar sobre las maquinarias, que yo quiero decir también que la lámpara eléctrica, el aeroplano, el ferrocarril y el barco de vapor. Claro, se hacían inventos. Claro. Bien, ¿eh? Y un invento que acá tengo explicado es sobre la lámpara eléctrica, que fue creado... Súper importante para la humanidad. En 1879, por Thomas Alva Edison, creo. Sí, está lo cierto. Sí, sí. Y sirvió bastante para alumbrar lo que son las fábricas y que los trabajadores hagan mejor su trabajo y todo eso. Claro, los obreros. Bien. Kaela, ¿es tu turno? Sí. Bien, te escuchamos. La metalurgia pesada. Mi tema va a ser la metalurgia pesada, la de la segunda revolución industrial. Bien. Te escuchamos. La metalurgia pesada, fabricación de vehículos y maquinarias. La electricidad y la química fueron las industrias que más crecieron durante la segunda etapa de la revolución industrial. Estas actividades eran muy complejas y necesitaban grandes inversiones que los empresarios no podían afrontar de manera individual. Bien. Luego, para algunos países industrializados que vendían sus productos, necesitaban materia prima. Sí, ¿qué es la materia prima? ¿Podemos explicarlo? ¿Qué es la materia prima? Hacían máquinas a vapor o barcos y hacían el mercado mundial. No, la materia prima es con lo que se hacen las manufacturas, los productos que después se venden. Sí, claro. ¿Sí? Bien. Como el cuero. Claro, por ejemplo. O el cuero sería para hacer una billetera, por ejemplo. Uh-huh. Sí, es la materia prima para hacer una billetera. Claro. Luego, los países industrializados necesitaban vender esos productos con materia prima. Y ahí surgió un mercado mundial, donde están los países industrializados y los no industrializados. Exacto. Y los no industrializados le vendían materia prima a los industrializados. Bien. Para hacer y vender. Bien. O sea, ganar dinero. Sí. Y esos objetos eran carbón y hierro. Metales y algodón. Sí. Las materias primas. Creo que cobre también. No. Y algo que era muy usado era el petróleo, carbón, después creo que era el oro, algo así, y otro material que ya no me acuerdo bien. ¿Para qué se usaba el petróleo y el carbón? El petróleo más o menos se usaba para los barcos a vapor y para los botes que eran con gran tamaño que contenían los productos que se iban a transportar a otros lugares. Claro, se utilizaba para los medios de transporte, ¿no? El petróleo y también el carbón para muchos trenes. Es una pregunta para vos. Si bien. Acá. Si pudieron imaginarse en esa situación, ¿tendrían una idea? Si pudiese imaginarme en esa situación. Mm, claro, sí. Si tendría una idea de cómo me hubiese sentido. Sí. Ajá. Sí. Y me imagino que habrá sido un momento de muchos cambios, ¿no? Uh-huh. Igual antes los cambios se producían un poco más lentos que ahora, que por ahí es todo más vertiginoso porque la tecnología avanza mucho más rápido. Pero me imagino, por ejemplo, con lo que contaban antes de la lámpara... Eléctrica, que eso habrá sido un cambio bastante rotundo para la vida cotidiana de las personas, no solo para las fábricas, porque eso después también empezó a ingresar a los hogares. Así que me imagino que habrá estado, que habrá sido una época bastante interesante. Y yo, de haber vivido en esa época, creo que me hubiese sentido, no sé, como muy entusiasmada con todos esos descubrimientos. Sí. algo que quería decir era que Inglaterra creo que no vendían los productos, algo así era. ¿Las manufacturas? Las manufacturas. Exacto. Claro. Sí. Claro, Argentina vendía la materia prima que era el cuero. Y ellos, Inglaterra, fabricaba esos productos y no lo vendían para todo el mundo, incluyendo a nosotros. Exactamente. Vendiendo lo más caro. Y aparte la tecnología que era antes ya evolucionó un montón, como la de ahora. Antes las cámaras eran mucho más grandes y ahora son más pequeñas y más trasladables. ¿Las cámaras? ¿Qué cámaras? Las cámaras tipo para hacer video, las fotos, filmadoras, las bien. Fotos, sí, claro. Ya fotos, han evolucionado videos. Un montón, ya se han achicado mucho. Y igual creo que con los celulares antes no existían, ahora empezaron a existir. Totalmente, creo que en el siglo eran enormes, chicos, 20. Los celulares. Eran re grandes los celulares. Claro. Y no lo tenía cualquier persona. Ahora, claro, porque... ahora el acceso es mucho mayor porque... Si bien no son productos baratos, porque son bastante caros, incluso a los celulares más simples, mucha más gente puede acceder en comparación a cuando surgieron los primeros celulares. Claro. Parecían un ladrillo. Parecían un ladrillo, igual que literal. Igual que el Nokia. El Nokia, si se te caía, ya rompió un piso. Tal cual. Y ahora cada vez son más livianos, cada vez son más pequeños, cada vez tienen más funciones. Antes los celulares eran solo para hablar por teléfono. ¿Ahora qué puedes hacer también con ahora el celular? Ahora puedes descargarte aplicaciones, jugar mucho más juegos que antes se podía. El único juego que antes se podía, creo yo, que era la Viborita. La Viborita. No. Fanática de la Viborita. El dinosaurio. La Viborita. Pero también se puede hacer algo que antes no se podía hacer con un teléfono, que es sacar fotos, escuchar la radio, filmar. Leer un escuchar diario, música. Ahora con la radio lo podemos escuchar de todas partes, no Exacto. necesariamente de un celular. Igual antes, en la revolución, se comunicaban por teléfonos o... ¿Telégrafos? Claro, sí. Exacto, que es como el paso previo al teléfono. Había un código por el cual se transmitían mensajes. Claro, o sea, hacía movimientos con la mano. Exacto. Código Morse. Muy bien, el famoso código Morse. Súper interesante, veo que han estudiado de los un montón. Hablando de los códigos antes se podían usar en caso de que uno esté en peligro o esté en una situación que no podía hablar o esté perdido. Antes se usaba para eso, entonces cuando vos le haces un código a una persona, la otra persona automáticamente, si ya lo tenía aprendido, él ya sabía qué estaba pasando. Y aparte, ahora hay más claves para el NoFu y todas esas que eso. ¿Hay más claves cómo? Hay más claves ahora, tipo no solo la clave Morse, sino que me estoy destacando un poco más a los scouts, pero bueno, me lo enseñaron. Está la ¿A clave... los scouts? Sí. Ah, ok. Un clásico. La pared NoFu, Murciélago, Baden Powell. No tengo idea de lo que estás hablando, ¿eh? Rejilla. Son unas claves que sirven para el bosque si te perdés. Ah, ya te entendí. Sí. Bien. Ya te entendí. O sea, como señales sí. que vos podés hacer si te perdés en el bosque. Igual que los signos de pista. ¿Igual que la? Los signos de pista. Son para Bien. Indicar a una persona a dónde tiene que seguir. Bien, súper interesante esto. Estamos ya llegando igual al final de este bloque. Tenemos un bloque más. Sí, me pareció excelente todo lo que trabajamos. Nunca habíamos hablado, al menos en este programa, de la revolución industrial. Así que muy bueno que traigan estos temas acá a la radio. ¿Qué es primera vez? Al menos en este programa es la primera vez que yo hablo con chicos y chicas de sexto grado acerca de la revolución industrial. Muy lindo su barrio, antes que nada. ¿Muy lindo? Sí, muy lindo el barrio. ¿El barrio? Sí, ¿Este barrio? Sí, es La hermoso. Boca es hermoso. Hermoso. Es bellísimo, está lleno de colores. Hay arte por donde camines. ¿Viste? Y acá, incluso acá adentro también, mirá los colores que tenemos en el estudio de radio. Yo sé que acá hay mucha gente muy interesada en mandar algunos mensajes, algunos saludos. Así que va a arrancar Edison, que me parece que es el más interesado. ¿A quién quiere saludar, Edison? Quiero saludar a 4 personas. Bien. Que serían primero la directora, que fue muy amable con nosotros. Totalmente. Con todos. La directora Anabela Alave. Sí. Después... Iba a saludar a la mamá de Renata. Sí. Y a la mamá de Paloma. Bien. La saludamos a la mamá de todas las chicas que están ahí riéndose un montón. Y al profe que está acá con nosotros y nosotras en el estudio. Nos está acompañando. Antes que nada. Nos está acompañando, haciendo ahí el apoyo logístico. Sí. También a un gran amigo, Luca. Muy bien, que está ahí del otro lado del vidrio. ¿Alguien más quiere mandar saludos? Yo. Dale. Antes que nada, quiero agradecerle al profe Cristian. Si en él no podríamos estar acá. Totalmente. Le quiero mandar un saludo a Lila, a Jacqueline y a Renata y a Fiorella. Muy bien, por allá. Yo le quiero dar un gran saludo a toda la gente que está acá, que está trabajando en la radio. En la radio, para que nosotros podamos hablar. Y la gente que hizo que nosotros pudiéramos venir acá. Totalmente. Y aunque parece fácil, me encanta es difícil saludo. Acá venir a la radio. Es muy difícil ensayarlo con detenimiento para poder hablarlo. Totalmente. Eso hay que planearlo bien, hay que hacer un proceso para poder venir acá y conocerlo todo perfecto. Igual nunca nada va a salir perfecto, pero para que más o menos mejor salga, ¿no? Porque todo lo perfecto es medio aburrido. Pero igual es muy importante lo que acaban de decir, porque cada uno de estos programas tiene una producción previa que supone mucho trabajo en el aula. Mucho trabajo de ustedes, mucho trabajo de los profes. Después mucho trabajo del resto de la escuela para organizar, para que ustedes puedan venir. Así que está buenísimo este reconocimiento. Y sobre todo la gente que le tiene un poco de vergüenza, que una de ellas sería Paloma. Le tenía... Pero no la mandemos al frente a Paloma, que ahora va a venir, va a entrar acá y va a quedar muda. Pero a lo que me refiero es que para la gente que es tímida, es todo un logro poder venir acá. Exacto, y hablar. Totalmente. Si igual Paloma no es tan tímida. Que no tan tímida. Bueno, tampoco nos pongamos a hablar pobre de Paloma y hagamos un bloque especial acerca de Paloma. Bien, ahora sí, ¿algún saludo más? Porque ya tenemos que ir cerrando, así vamos con el último bloque. Mamá. A tu mamá, ¿qué más? Saludo a mi mamá, a todos mis seres queridos, a todo lo de la escuela y gracias por estar en esta radio. Gracias. Y también quería saludar a la que está haciendo a Ludmila. Ludmila, claro que sí, siempre le agradecemos. Y a la que está al lado de Alumina, que es Néstor Cortés, que está ahí del otro lado. Por allá también quiero darle un saludo a toda la gente que nos está escuchando y escuchando todo sobre lo que estudiamos y gracias. Bien. Por escuchar. Federico, ¿vos algún saludo? No. Yo quiero saludar también a los Scouts, aunque no me estén escuchando, pero me gusta ir mucho. Si no te están escuchando, igual después decile que entren a nuestra página web, que es www.programarec.com.ar. Después el profe igual te la va a dar, porque ahí va a estar este programa grabado, ¿sí? Gracias. Recordamos una vez más sus nombres, así del otro lado saben quiénes formaron parte de este segundo bloque donde hablamos acerca de la revolución industrial. Por allá, nombre: Federico. Máximo. Kaela. My name is Edison. My name is Jesus David. Jesus David. Y yo, Facundo, muchas gracias por escuchar. Bueno, muchas gracias a ustedes, un placer tenerlos acá. Y a los productores. Ellos y todas ellas son estudiantes de sexto B de la Escuela Arzobispo Mariano Antonio Espinosa, que vinieron a visitarnos acá en la radio y a contar todo lo que están trabajando junto con su profe Cristian. Ahora sí, vamos a una pequeña pausa musical de la mano de la Vela Puerca con Llenos de Magia. Que se den cuenta que estamos cerca. A 40 años de democracia, jornada de reposición del pañuelo de las madres. Sábado 20 de mayo, 14 horas, en la Plaza Almirante Brown. Álvar Núñez y Salvadores. Radio abierta, artistas invitados, muestra fotográfica y juegos. Organiza Encuentro por la Memoria La Boca Barracas. Sábados de 14 a 16 horas llega la tarde del gusano. Ya sabes, sorteos, las mejores entrevistas y la mejor música santafesina la vas a escuchar en la tarde del gusano. Así que te esperamos todos los sábados de 14 a 16. La mejor música santafesina la vas a escuchar por FM Riachuelo 100.9. La tarde de gusano. Nuestra tercera temporada Haciendo Lío y en los 10 años de pontificado de nuestro gran motivador, nos proponemos un deseo. Seguir sumando voces hasta que el grito sea uno solo. Paz, pan, trabajo, dignidad, derechos e igualdad. Con la frente alta. Escuchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por FM Riachuelo 100.9. Haciendo el lío. Desde el barrio de La Boca, FM Riachuelo. Una radio diferente. Tu radio, nuestra radio. FM Riachuelo 100.9. La radio del barrio. FM Riachuelo, la 100.9. Seguimos en el aire de FM Riachuelo, esto es Hora Libre y estamos con los chicos y las chicas de Sexto B de la Escuela Arzobispo Mariano Antonio Espinosa y ahora tenemos un último bloque con más gente que están acá entre ansiosos y nerviosos, no sé, ahora me van a contar. Primero quiero que se presenten y que me digan cómo se llaman. Hola, buenas tardes, me llamo Tiago. Buenas tardes, Tiago, bienvenido. Buenas noches, soy Renata. Buenas noches, listo, de la tarde a la noche en 5 segundos. Buenas tardes, me llamo Lila. Hola, Lila. ¿Por acá, señorita? No, a usted le toca, vamos, su nombre. Nombre. Hola, soy Fiorella. Fiorella, bienvenida, Fiorella, vamos todavía, Fiorella. Hola, buenas tardes, me llamo Jacqueline. Jacqueline, bienvenida. ¿Y por allá? Hola, me llamo Paloma. Paloma, la famosa Paloma que te dejaron en evidencia. Paloma. Pero ahora nos va a demostrar... La rescracharon a Paloma. Ahora nos va a demostrar todo lo contrario, Paloma. ¿Cómo están? Bien. ¿Nervios? ¿Tranquilidad? Sí. Más o menos. ¿Una mezcla? ¿Como un sub y baja de emociones? 50% y 50%. Bien. Sí, lo mismo. Bien, está bien, un equilibrio. Eso está muy bueno, el equilibrio, ¿eh? No, igual no creo que esté. ¿Que esté qué? 50 y 50. No me digas, ¿cómo estás, Lila? Estoy más nerviosa que... No, bien, un 60-40, un sí. 70-30, por ahí. Sí. Bueno, listo, vamos a romper el hielo, porque la idea es que acá, en primer lugar, la pasen bien. Y después, que se dé todo lo demás. Pero que se vayan acá contentos, contentas de tener esta experiencia en radio. ¿Escucharon el programa mientras estuvieron afuera? Sí. ¿Cómo sí. viene saliendo? Sí. Bien. Me gustó. Bueno, genial. Hay algunos que se hacen los bilingües. Hay mucha gente bilingüe, che. Sí, pero ustedes tienen mucho inglés. Cerca del micrófono porque si no, no te escuchamos nada. Es que hay algunos que dicen my name is... Claro, tal cual. Por eso les preguntaba, ¿ustedes tienen mucho inglés en el cole? Sí, tres días a la semana. Casi todos. Por eso aprendemos con Duolingo. ¿Pero es intensificada en idioma en la escuela? No. Pero igual tiene... Okay. Algunos tenemos escuela particular también de inglés. Ah, mira vos, por eso tanto bilingüe, por eso tanta gente bilingüe en el curso. Bueno, hemos llegado al tercer y último bloque, como decía recién, de este programa, y tenemos otro tema acerca del cual vamos a hablar y que está vinculado profundamente con la ESI, con Educación Sexual Integral, y que es estereotipos de belleza en los medios de comunicación. ¿Estoy en lo cierto? ¿Este es el tema? Sí. ¿Con quién estuvieron abordando este tema? Con el profe Cristian. Con el profe Cristian. Genial. ¿Es el único profe que tienen? No, tenemos dos. Bien. ¿Cómo se llama el otro profe? Natacha. La profe Natacha, que es de naturales y matemáticas. Bien, le mandamos un beso a Natacha. Y el profe Cristian de sociales y prácticas lenguaje, como dijeron mis compañeros antes. Buenísimo. Genial. ¿Ya habían hablado acerca de este tema en el aula? Solamente una vez y después tenemos que estudiar para la radio. Bien, pero en otros años me refiero. Ah, no. No, es la primera vez que trabajan con este tema concretamente. Así que bueno, vamos a empezar a contar un poco cómo fue todo este trabajo. Y arrancamos por un poco contar... ¿Qué son los estereotipos, no? ¿Qué son los estereotipos de belleza, concretamente? ¿Me querés contar vos, Renata? Bueno, los estereotipos de belleza son... ¿viste las entrevistas? Que hay como gente rubia, de ojos azules, con un cuerpo lindo y todo eso. Y tienen que ser blancos. Las entrevistas, ¿pero qué entrevistas te referís vos? ¿Las que salen en la tele? Que salen en la tele y que salen en revistas. Ah, perfecto, de perfecto. De perfumes, de... Las entrevistas, las publicidades. Sí. Bien, que siempre hay gente que tiene esas características. Ok, bien. ¿Y eso es un estereotipo? Sí. ¿Y si tuviésemos que explicar un poco más qué es un estereotipo, allá en la punta, Tiago? Un estereotipo de belleza se puede colocar a los hombres y a las mujeres, pero usualmente se coloca más a las mujeres. O es más estricto. Bien, sí. Un estereotipo sería como pensar cómo debe ser alguien. Exacto. Bien. O encasillar a la persona perfecta, por así decirlo. Bien, sí, como una lista de lo que es lindo en este caso, ¿no? Lo que es estéticamente bello, como un molde en el que hay que encajar para ser lindo, para ser linda. Es cierto que con las mujeres los estereotipos son mucho más fuertes, ¿no? Están como mucho más al acecho. Y esto que mencionaba antes Renata, que se suelen ver en entrevistas, en publicidades, en los medios de comunicación en general, determinadas personas con ciertas características que vos mencionabas recién, que ¿cuáles eran? Eran gente rubia, era gente flaca, gente con un cuerpo lindo, gente con ojos azules. ¿Qué es con un cuerpo lindo? Que tienen cintura chiquita y que tengan músculos y todo eso. Claro, porque eso es lo que nos hacen creer que es un cuerpo lindo, ¿no? Sí. Un cuerpo entrenado, un cuerpo flaco, como decían recién, un cuerpo blanco, por lo general, sí. ¿No? Sí. Bien. Y... esto no es una novedad, no es de ahora. No. Ahora por ahí lo vemos un montón por el impacto que tienen los medios y las redes sociales en nuestra vida, que están bombardeándonos permanentemente. Pero esto se dio a lo largo de la historia. Y yo sé que Jacqueline me va a contar algo al respecto. ¿Cómo se dieron estos estereotipos a lo largo de la historia? Sí, a lo largo de la historia se fue formando los corsets de tela. O sea, no de tela, sino que son los de madera, hierro y bronce. Bien, ¿y para qué servían? ¿Qué es un corset, primero? Un corset es un coso para la cintura. Sí. Que vos lo ajustás y se achica la cintura. Claro, te aprieta. Te aprieta los órganos y puede causar desmayos secundarios o muertes. No. Bien, porque ¿y para qué apretaban esa prenda o ese elemento? por allá, Paloma. Para que tengan una cintura perfecta y más en los 15 que se usan ahora, tipo no se ve mucho ahora, no se aprieta tanto, pero antes sí. En los vestidos de 15. Sí. Bien, bien. Y las consecuencias que puede generar eso en la salud son las que recién mencionaba Renata. Sí. Bien, ¿cuándo dijiste que surgió esto, Jacqueline? En el año 1500. En la Edad Media. Bien, o sea que esto lo venimos arrastrando históricamente, ¿no? Históricamente nos dicen cómo tenemos que ser. Y si no somos así, nos imponen cosas como, por ejemplo, este objeto, que es un corset, para transformar nuestro cuerpo, ¿no? Sí. Porque eso no hace ni más ni menos que transformar un cuerpo. Algo pasó en el 2015 que se sabe que Disney ahora está haciendo, digamos que reboots de las películas con actores, que la actriz Lily James fue obligada a emplear una dieta que la hizo hacer demasiado flaca. Cuando se vio la película se pensó que sería efectos visuales o algo así, pero no, en una entrevista ella reveló que era una cintura real. Después, en el 2017, Disney hizo otro reboot de La Bella y la Bestia con Emma Watson. Y a ella intentaron obligarla a hacer la misma dieta. Pero como se negó, tuvieron que cambiarle el vestido y todo. Y salió con su cuerpo normal. Después, en el 2019, se creó otra película, Aladdin. Y a la actriz, que no me la acuerdo. ya nadie le dijo nada, no quisieron imponerle nada. Así que, y para las nuevas películas como La Sirenita, que ya salió, si no me equivoco, Cruella, ya no se les dijo nada. Y las actrices usualmente recurren a la frase de gracias, Emma. Bien, porque fue como la precursora de esto. Ok. También había una película de los 80 o 90 que era El Mago de Oz. ¿Lo conoces? Sí, claro, me encantaba, Dorothy. Bueno, a Dorothy, en vez de ponerle un corset, le ponían como una dieta, que es dieta entre comillas. Sí. Le ponían como... No es para ofender, pero bueno. Drogas para que su cuerpo... No nos ofende eso, está bien. Es información. Le ponían drogas para que su cuerpo sea de una niña, porque su cuerpo se veía de una niña de 20 o... Le hacían consumir drogas que alteraban algo en su cuerpo, supongo que a nivel hormonal, para que ella no desarrolle, para que su cuerpo parezca de una nena. Sí. Y también la pusieron en una dieta de agua y manzanas. Todo esto para adelgazar y para ser flaca. Sí. Bien. Monstruoso es todo esto. Sí, muy. Es monstruoso. Muy. Porque aparte esto es lo que después se difunde y hace que otras chicas u otros chicos hagan lo mismo, porque quieran copiar a eso que nos muestran como lindo, como bello, como aceptable. Sí. O sea que es muy peligroso esto. También ahora, en el día de hoy, se está usando ya los chicos, usan los corsets. Y como que juzgan al chico por usar un corset que no tiene nada que ver, y eso. ¿Lo usan como una prenda de vestir? Sí. Bien. ¿Y lo juzgan en qué sentido? En como dice, vos no sos mujer y no puedes usar tal cosa. Claro, porque los estereotipos también nos dicen cómo nos tenemos que vestir por haber nacido hombre con tal o género. Mujer. Exacto. Y algunas personas, de hecho, ni siquiera se consideran con un género. Totalmente. A veces no se deciden por qué género quieren tener. Totalmente. Ok. También hay, en el año 1500, viste que se crearon los corsetes de madera, de bronce, de metal. Sí. Pero después de eso, creo que eso lo cancelaron ya y se creó los corsetes de tela, que también ajustaban un poquito y... Pero no causaba muertes ni nada. Bien. Ni desmayos, por suerte. Y ustedes sé que estuvieron leyendo y que van a hacer un tipo de recomendación sobre qué cuento o lectura podemos sugerir sobre este tema. El libro se llama Cicatrices. y se trata sobre un chico que está enamorado de una chica que tenía mucho dinero. Sí. Pero que era como que despreciaba a los demás solo por la cantidad de dinero o por cómo eran o por cómo se vestían. Y la chica quería como alejarlo a él, pero el chico no entendía eso. ¿Pero por qué lo quería alejar? Por sus cicatrices. Él tenía varias cicatrices en la cara. ¿Lo quería alejar de ella? ¿O de quién? Ah, sí. O sea, él estaba enamorado de ella. Claro. Sí. Ella tenía mucho dinero. Sí. Y lo despreciaba. Era como la princesa. Bien. Una doncella. Uh-huh. Según el cuento, sería exactamente una doncella. Uh-huh. Claro. Ah, bien. ¿Está como ambientado en otra época? Sí. En una época bastante... medieval. Sí. Medieval. Seguimos hablando de esto de lo medieval, ¿no? Como para entender porque que antes, esto es histórico. Porque antes era como mucho más... ¿cómo se diría? Exigente los claro. estereotipos. Sí, había muchos más estereotipos de belleza, sobre la ropa, sobre el dinero. El dinero era como que separaba a las personas de mucho dinero y las que tenían poco dinero. ¿Y ustedes piensan que eso hoy no pasa? Sí, sigue pasando, pero en menor cantidad. Bien, en menor medida. También... el chico que quería, que estaba enamorado de la chica y la chica no lo quiso, vino un mago o un brujo que le dijo si quiere que la chica lo quiera, se tiene que sacar las cicatrices con un hechizo y todo eso. Pero el chico se sacó una cicatriz, pero esas cicatrices tenían recuerdos, recuerdos de lo que pasó. Y cuando le sacó una, Esa memoria se borró por completo. Esa memoria de ese recuerdo. Sí. Bueno. Y creo... y después... también... también se... tipo, esas cicatrices llevaban recuerdos que a veces son buenos, malos. Y él se dio cuenta que ya no quería sacarse las cicatrices solamente porque... la chica lo pidió. Uh-huh. Y en eso le dice al mago que ya no quiere. Bien. ¿Por qué piensan que este cuento, que esta historia está buena para hablar acerca de estereotipos de belleza? Quiero contar algo más porque le falta un poco de información a mis compañeros. Está bien, igual está bueno que sea una sinopsis porque si contamos toda la historia es como que lo spoileamos un poco, pero dale, contanos. Uh-huh. En ese momento, cuando el mago intenta sacarle la cicatriz, el chico recuerda cómo consiguió esa cicatriz, que fue un momento de valentía donde él se enfrentó a unos bandidos, por así decirlo, no me acuerdo bien. Y bueno, ahí se arrepintió y se dejó la cicatriz. Bien. Entonces fue y empezó a contarle a la chica todas las cicatrices. El cuento de todas las cicatrices que tuvo. ¿Cómo fue? La historia de esas cicatrices. Sí. Y la última cicatriz se la formó, se la contó en su boda. Y para cerrar ya, porque el programa ya termina, de hecho nos quedan 30 segundos. Muy brevemente, ¿por qué piensan que esta historia es importante, es interesante o nos sirve para reflexionar o para hablar acerca de los estereotipos de belleza? Porque... la verdad que no hay que despreciar a una persona solo por la forma, por la apariencia, ni por el físico, o por las cicatrices que tiene en la cara. Uh-huh. Bien, y que esas cicatrices no guardan un montón de ADN de lo que somos, ¿no? Tal cual. Bien, gente, me encantó compartir este programa con ustedes. Los felicito y las felicito por todo el trabajo que hicieron. La verdad es que se nota que todo esto estuvo preparado, como decían antes. Todo esto supone un trabajo previo muy intenso en el aula. Quiero que cuenten una vez más quiénes son, cómo se llaman, así del otro lado saben quiénes formaron parte de este último bloque. Paloma. Jackie. Fiorella. Lila. Renata. Tiago. Todos ellos y todas ellas son de sexto B de la Escuela Arzobispo Mariano Antonio Espinosa. Vinieron a compartir lo que estuvieron trabajando en el cole junto con el profe Cristian Martínez. Y bueno, espero que puedan venir en otra oportunidad. Yo los invito y las invito a que nos vuelvan a escuchar acá en el aire de FM Riachuelo todos los jueves de 14 a 15 horas para compartir esto que es Hora Libre. Nos vamos a despedir ahora con un temazo que han elegido para la ocasión. En este caso nos despedimos con La Renga, El Final Es en Donde Partí, y nos volvemos a encontrar el jueves que viene acá en FM Riachuelo.